Muy bien, estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, con la cual culminamos todo el ciclo del tiempo de Pascua. Es una celebración no solamente lindísima, sino imprescindible, porque la Pascua nos ha hablado de Cristo resucitado, el viviente. Pentecostés significa la efusión de esa vida del viviente a cada uno de nosotros. Jesús no se alegra porque Él está vivo y superando la muerte de la cruz, sino que vivo nos vivifica, da aliento, vida a nuestra vida, tal como un padre puede hacerlo con su hijo, con una caricia, una palmada, el apoyo, el aliento, tal como un amigo puede hacerlo con un amigo en momentos donde necesita ser alentado. Jesús es nuestro aliento, nuestro soplo. Su vida empieza a ser nuestra vida por el hecho de que Él vive, late, ama en nosotros. Y todos, al menos yo, seguramente todos, necesitamos que Él vivifique nuestra vida, dé vida a nuestra vida, porque vivir a veces cansa y es como una especie de maratón que te deja sin aliento, las adversidades cotidianas. Y Pentecostés significa este soplo. Jesús sopla sobre los discípulos y les envía el Espíritu Santo, su amor. Y de tantas cosas que es protagonista el Espíritu Santo, me detengo en una sola que aparece en los textos de hoy precisamente. El Espíritu es vínculo de amor, como dice la liturgia. La primera escena, la primera lectura que escuchamos, que nos muestra la escena de Pentecostés precisamente, los discípulos en Jerusalén reunidos y una enorme cantidad de gente venida de todo el mundo para celebrar la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía súper importante, 50 días de la Pascua. Después de la Pascua, los judíos celebraban y celebran el regalo, la entrega, el don de la ley, los mandamientos, la Torá, el Sinaí. Y entonces en esa fiesta donde había venido gente de todos los lugares del mundo, judíos, claro está, ahí se reúnen y los discípulos reciben el Espíritu Santo. Y dice el texto, claramente es un relato, una narración simbólica, pero tiene un contenido de realidad. Los discípulos, que eran galileos, de una pequeña comarca, provincia al norte de Palestina, ellos, campesinos como eran, pueden entender las lenguas de todos los hombres y mujeres venidos del mundo a Jerusalén para esa fiesta. El Espíritu obró en ellos como una fuente de comunicación, de entendimiento, de encuentro. Y si algo entonces nos trae a imagen esta escena de Pentecostés, es en algún sentido dando la vuelta a 180 grados, el reverso de esta escena de encuentro y entendimiento es la escena de Babel. Es un relato muy primitivo en el libro del Génesis. ¿Recuerdan el mito de Babel? La humanidad que iba creciendo y agrandándose y siendo vanidosa y creyendo y construyendo una torre hasta llegar al cielo. Y entonces Dios dijo, bueno, esta gente se cree más de lo que es. Vamos a dividir la humanidad para que no tengan tanta fuerza. Y entonces surgen las lenguas, los distintos idiomas, para expresar que a partir de ese momento toda la entera humanidad va a estar como dividida. Es un mito, claro está. Un intento de explicar por qué, desde que el ser humano es ser humano, está peleado con el vecino de enfrente. Por qué tenemos este conflicto, digamos, con los otros, nosotros con los otros, los reinos, los feudos, las naciones más poderosas contra las otras más débiles, los negros contra los blancos, los hombres contra las mujeres y viceversa, los ricos contra los pobres. Pero siempre tenemos un conflicto con la alteridad. ¿Qué es la alteridad? El otro, la condición otra del otro. Y por eso es que los reinos, los feudos, los grupos económicos, hombres versus mujeres, fuertes versus débiles, ricos versus pobres, tienden a anular al otro, a hacerlo desaparecer en algún punto, a someterlo. Nos molesta, nos duele, nos lastima pareciera la presencia del otro. Y entonces ese conflicto con el otro, y no solamente conflicto con lo diferente, Esto es, además de que nos da, a veces nos genera incomodidad, lo diferente a nosotros, el que piensa distinto, el que habla distinto, el que siente diferente, el que es socialmente también distinto, un poco nos molesta. Aquí hay un conflicto todavía más profundo. No es solamente una diferencia de cualidades, como si dijera, este tiene este color de piel o este otro, este idioma o este otro, es más rico o es más pobre. No, el conflicto que tenemos los seres humanos es con la alteridad. Es decir, con la condición del otro como otro, que es único, irrepetible, un pequeño absoluto, entonces, porque no hay otro como yo. Y por eso es que quizás ser cristiano tenga que ver con dar vuelta a aquella imagen de Babel, de unos contra otros, y vivir, disponerse a vivir Pentecostés, unos con los otros, unos hacia los otros, uno para los otros, uno gracias a los otros, donde el otro entonces es el destinatario de mi acercamiento, y el otro es protagonista de el encuentro con él, porque él se acerca a mí y lo acojo. Todos tenemos dificultades para encontrarnos unos con otros. Y así como entonces la humanidad está tan dividida por guerras, por discordias, por ideologías, la ideología es una racionalización, una explicación racional de lo más sutil y sofisticada para explicar o para hacer pretexto de una discapacidad espiritual, la discapacidad del encuentro con el otro. Y esta discapacidad se convierte en ideología, hoy diríamos en relato. No, el relato que dice, nosotros somos, ellos no, la anulación del otro. Esto que nos molesta tanto, esto que divide también hoy a la Argentina, no nos damos cuenta que también nos afecta a nivel más personal. Nos molesta que los políticos estén enfrentados entre ellos, pero tenemos que reconocer que tenemos nosotros mismos serias dificultades. Vos con tu mujer, y ella con vos, su marido, ustedes con sus hijos adolescentes, los chicos, los jóvenes, con sus padres y con sus referentes adultos, profesores o docentes. A todos, en algún punto, nos duele, nos molesta el otro. Y tenemos, insisto, una incapacidad para respetar, valorar y acercarnos en un sentido enriquecedor a la alteridad, a la condición otra del otro. Quisiéramos que fuera como nosotros, que piense como nosotros, que haga y diga lo que nosotros quisiéramos que ellos hagan y digan. Y entonces queda anulado como otro. Por eso es que el Espíritu Santo lo que hace es, en primer lugar, abrirme los ojos para descubrir en el otro no un enemigo, no una incomodidad y no un obstáculo, sino una posibilidad. Alguien que pueda enriquecerme. Y aun cuando sea una persona súper molesta, digamos un enemigo psicológico mío, sigue siendo un hombre, una mujer, una persona que tiene algún dolorcito, algo le está doliendo en la planta del pie y por eso grita y lastima y joroba. Pero en todo caso, aun cuando sea un cierto enemigo mío, esa persona es una posibilidad de mi propio crecimiento espiritual. Decir entonces que el Espíritu Santo lo que va logrando en el corazón de los cristianos es, a ver, consolar, es amansar, es bajar el tono de tanta hostilidad, de tanta bronca, de tanto revanchismo, de tanto deseo de anular o matar al otro, de que el otro no exista. El Espíritu Santo me ayuda entonces a revalorizar al otro, aun cuando me sea desafiante o incómoda su presencia. Por supuesto que el Espíritu no actúa mágicamente, tipo, vengo a misa de Pentecostés, ¡tin!, ya estoy convertido al otro, sino que actúa en la medida que nosotros nos disponemos y la disposición para recibir el Espíritu, que es la caricia de Dios, que es el consuelo de Dios, es bajar un cambio o dos cambios y sosegarnos y ponernos en oración un ratito, un cachito del día, hacer silencio para no solo escuchar mis motivos, mis razones, mi relato, para anular al otro, para embrocarme con el otro, sino escuchar a Dios que me va a convencer de que tengo y puedo y necesito estar en comunión con los demás. Por eso entonces, cualquiera que esté en una íntima comunicación con un otro, como es una pareja, un matrimonio, y algo también así los papás con sus chicos, es decir, que todos los días tengan que tener acá, delante al otro, más necesitan los que tengan, digo, al vecino, al, al, al, al otro lo tengan demasiado cerca, más necesitan sosegarse y no escuchar las propias razones para acusar al otro, sino escuchar al Espíritu que me va a iluminar, me va a aconsejar para encontrar las razones del otro, los motivos del otro, las necesidades del otro. Esto que llamamos la empatía, ponernos en sus zapatillas, ponernos en sus pantuflas, ponernos en su lugar, a veces espinado, espinoso, doliente, y poder comprenderlo, poder entenderlo desde él o desde ella. El hombre o la mujer que tiene el Espíritu de Dios es alguien empático. Busca siempre lo que tiene en común con el otro y no lo que lo separa y lo distancia. El Espíritu Santo, lo sabemos, y los chicos que se prepararon, se están preparando para la confirmación, lo saben. El Espíritu es el amor del Padre hacia el Hijo, el amor del Hijo, Jesús, hacia el Padre. El Padre es Padre, no es Hijo, el Padre es Padre en Dios. Y el Hijo es Hijo, no es el Padre. Pero los dos están en un abrazo amoroso donde cada uno puede ser el mismo, otro. Padre, Hijo, pueden vivir en una comunión intensa por el Espíritu. Esto que es el misterio secreto de Dios, un solo Dios en esa alteridad que se abraza, que se acerca y se distancia, gracias a este vínculo amoroso que es el Espíritu, a imagen de esa Trinidad estamos hechos los hombres. No podemos vivir separados. Nos cuesta tanto vivir juntos. Entonces, a capela. Me estaba dando el tono. A capela. Ya termino, Nos cuesta mucho vivir separados y no sabemos vivir juntos. La fórmula es el Espíritu, que Él aliente en nosotros actitudes empáticas, de encuentro, donde el negro africano o el groncho del otro lado de Sucre no sea un negro o un groncho, sino sea un otro como yo, un otro como yo, es decir, un ser humano, una persona que demanda mi respeto, mi valoración, mi reconocimiento. Que el otro, que es hombre, y si yo soy mujer, o el otro que es mujer, si yo soy hombre, demande también mi respeto, mi valoración, mi aprecio. Y así con todas las alteridades posibles, que todos podamos, siendo cada uno sí mismo, estar más en paz con el otro. Bueno, hagamos un instante de silencio, vamos a pedirle a Dios entonces para nosotros y muy especialmente para Melina, que hoy recibe el Espíritu de Dios por este sacramento del bautismo. Pidamos que en todos ese Espíritu se manifieste, como lo decía San Pablo en la segunda lectura de hoy. Somos todos distintos, miembros de un solo cuerpo, y bueno, que cada uno se sienta muy unido al otro, formando un solo cuerpo que es la comunidad de Jesús, la Iglesia.